presenta www.emeraldpower.net. Buenas tardes, amigos de Emerald Power. Aquí estamos de nuevo con la versión número 1 de nuestro podcast de emeraldpower.net. Aquí estamos Sonic Chaos y su servidor JC. ¿Y el día de hoy de qué vamos a hablar, Sonic Chaos? Bueno, el día de hoy tenemos un par de noticias sobre videojuegos que comentar. Y luego estuvimos pensando algún otro tema para charlar aquí en el podcast. Y se nos ocurrió hablar también un poco sobre películas, qué es lo que se viene y todo eso, todas esas cosas. Ah, pues muy bien. Eso sí está muy bien para el día de hoy. Ahora, primero que nada, pues sobre tecnología, aquí hemos estado viendo. Y al parecer, me habías comentado de un demo, ¿verdad? Sonic Chaos, de Sonic Generations. Sí, claro. Aparentemente, según fuentes, la demo de Sonic Generations se viene mañana. Mañana 23 de junio. Se confirmó que la demo estaría para PlayStation, para PSN, PlayStation Network. Desde mañana 23 y se podrá obtener hasta el día 12 de julio. Que ese mismo día expira la demo. Hasta ese día se puede obtener, pero luego de ese día ya expira. Incluso los que tengan el juego descargado desde antes no podrán seguir jugándolo porque se les bloqueará el juego, digamos. ¿Tú conoces un poco más de eso, JC? Pues sí, también he estado yo ahí leyendo y de hecho estaba buscando más sobre Xbox en esto respecto a la demo. Y me sorprendió que no he especificado nada. Aún así, no ha dicho nada acerca si también tendrá una demo de Sonic Generations. Pero esperemos que a lo mejor la suba, ¿no? Ya ves que Xbox también anda dentro de todo este rollo de los videojuegos y de todas las novedades. Sí, para Xbox Live seguramente sí va a estar, aunque no se notificó nada. Suponemos que sí también va a estar. Y también la demo se decía y apareció, hubo una noticia de que apareció en el registro de Steam. Esta plataforma de descarga de videojuegos, como si fuera una cosa como Xbox Live, pero para PC, apareció en el registro de que iba a haber una demo de Sonic Generations para PC. Y hasta ese entonces se había dicho que iba a salir el juego para PC, pero no estaba todo totalmente confirmado hasta ese momento que se encontró en el registro de Steam que iba a salir un demo para PC. Quizás vaya uno a saber, quizás salga mañana también para PC y Xbox Live. Pues sí, pero bueno, esperemos hasta mañana. De seguro Xbox Live no se saldrá de esta. Personalmente puedo decirte que respecto a descargas, Xbox Live siempre anda en lo primero, siempre enfatiza en tratar de llegar al público con nuevas descargas y siempre se actualiza. Pero seguramente llegarán, no hay que preocuparnos por eso. Sí, y también te iba a comentar que sobre la salida de Sonic Generations para PlayStation Network, hay una cosa que se viene comentando, de que en Japón, aparentemente, todavía no está activo PlayStation Network, desde el hack que tuvo hace un tiempo, según estuve leyendo, creo que es desde esa fecha. Pero la demo expira a nivel mundial, es decir, en todo el mundo, el 12 de julio. Esto puede significar que en Japón no van a poder disfrutar de la demo si para esa fecha no se activa PlayStation Network. Híjole, no, es que ahorita, si ahorita Japón está en serios problemas, porque sin la PlayStation Network habilitada, obviamente van a tener muchos problemas. De hecho, podría asegurarte que ahí casi todos han de ser fans o por lo menos conocedores de nuestro erizo azul. Pero puede ser que Xbox Live les permita acceder a ellos si es que llegan a poner demo. Sí, puede que sí, pero eso es una mala noticia para los que tienen PlayStation. Por suerte aquí en América no hay problema, ¿o no? Sí, aquí me parece que ya está activo en todos lados PlayStation Network. También, según una fuente que es la página andriasang.com, la demo consistiría en el primer acto del juego, es decir, Green Hill Zone, y solamente se podrá jugar en modo clásico, según esta fuente. Bueno, seguramente es para que se pueda uno recordar los inicios de Sonic. Pero en sí, qué mala onda que solamente está en modo clásico. Pero igual, seguramente habrá más. Así que seguramente no hay que preocuparnos, Sonic Chaos. Sí, eso sí, vendrá mañana. Y bueno, también sobre Sonic tenemos que habrán descuentos en los juegos disponibles de Sonic en Xbox Live y de PlayStation Network, ya que estamos hablando de esto. Los juegos con descuento del paquete especial de PlayStation Network estará compuesto por estos juegos: Sonic, Sonic 2, Sonic 4 Episodio 1 y el Sonic Adventure 1. Bueno, qué bueno que hay descuentos, digo, a fuerza se debe de poner un descuento para esta fecha importante. Sí. Y ahora, hablando de esta fecha, le quisiera recordar a todos nuestros oyentes que no se pierdan mañana en AnyGameZone.net, nuestra radio, que vamos a tener un especial a partir de las 14 horas de Argentina, dedicado a nuestro erizo favorito. Ahí van a andar varios locutores, entre ellos Sonic Chaos, XNimPlay, Super Sonic Warhawk y muchos más en sus respectivos programas. Así que no se lo pierdan, amigos. No, pues mira, ahorita me sorprende, ahorita aprovechando que estamos hablando de toda esta nueva onda de videojuegos, he estado aquí leyendo un poco, investigando, y al parecer ya Google News está diciendo que ya estamos con los videojuegos del futuro. En especial por tantas cosas que se han hecho durante los años, desde los inicios de Nintendo, la aparición de Xbox y los inicios también de PlayStation en lo que es el ámbito de las portátiles. Ha habido muchas cosas de nueva generación, en especial con el Kinect, ya saben, ese sensor de movimiento de todo el cuerpo, obviamente expandiendo más los alcances que los que tiene el Wii por separado con sus diversas plataformas, con sus diversos juegos, como lo es el Wii Fit o bien el Wii Sports, ya que con el Wii Sports antes tenemos el control y con la Wii Fit una báscula, y juntos a lo mejor se puede llegar a tener un tipo de esquema virtual de todo el cuerpo. Pero Xbox al parecer se ha adelantado a esto, y en sí hemos tenido informes muy recientes de un posible nuevo juego para Xbox que se anunció también en la E3, el Kinect Star Wars, que al parecer podremos jugar con sables de luz muy al estilo de esta película dirigida por George Lucas. Así que seguramente nos divertiremos demasiado con este tipo de juegos. Pero es una lástima que no tengamos el Kinect, la disponibilidad de tener este Kinect todo el mundo. Por ejemplo, acá en mi país está como unos 4.000, 5.000 pesos, unos $500. Uh-huh. Y no se puede, no es muy accesible. ¿Y? Sí. Sí, dime. No, iba a comentar que, y pensar que decían que Kinect iba a salir poco porque iban a ganar dinero, iban a apoyarse en la ganancia de los juegos que se vendan para ese periférico, pero parece que no fue así. A lo primero se comentaba eso. Sí, no, pero así es usualmente, o sea, se espera que los juegos vendan más que el mismo periférico o la consola. Pero en sí, es como cosa de tiempo. Ya ves lo que pasó con el PlayStation 3 hace unos años, que estaba bien caro, y de pronto ya, como estaba muy caro, no era para nada accesible, y decidieron bajarle un poco el costo. Y claro, eso no ha afectado mucho al parecer en sus juegos, porque siguen teniendo un nivel en particular de gráficos muy bueno, pero afecta pues el deseo de tener esa consola. Por ejemplo, con el Wii, ahí hubo un poquito de mejor manejo respecto al precio, era más comerciable y se podía conseguir fácilmente. Bueno, mira, sobre esto que tú comentabas sobre Kinect, este nuevo juego de Star Wars, yo estuve mirando en televisión que aparentemente unos tipos argentinos que habían ido a la E3 habían estado jugando este juego, debe ser, porque vi que estaban jugando un Star Wars con Kinect. Y yo no sé, yo no lo he probado a Kinect, pero me da la sensación de que, es decir, que tarda en capturar el movimiento, la consola, una cosa así, porque se veía el tipo que con una mano, con la mano derecha, controlaba el sable de luz, ¿cierto? Y con la mano izquierda tiraba la fuerza, levantaba objetos y todas esas cosas con la fuerza. Pero me dio la sensación de que tardaba bastante en responder al movimiento, el Kinect. ¿Tú qué opinas? ¿Has visto algo de esto? Pues sí, de hecho, cuando por primera vez salió el Kinect, me empecé a indagar un poco respecto a ciertas cosas que tiene. Y al parecer el mecanismo de este periférico escanea todo tu cuerpo y la señal se transmite a la televisión y a la consola. Y en la televisión se proyecta una imagen virtual del personaje y se supone que debería de captar tus movimientos. Pero esto que me mencionas sí parece extraño. Seguramente es debido a que en la E3 había varios dispositivos electrónicos cercanos. Seguramente pudieron haber afectado cómo se juega y la recepción de la señal. Y esto sí es puede ser un probable problema para Xbox. ¿Por qué? Porque en sí la gente usualmente tiene varios dispositivos electrónicos. Si está cerca el Kinect de uno, se desvía la señal o bien no se capta como se supone que debería captarla, está generando problemas y puede ser que surjan diversas quejas en torno a esto en un futuro tal vez no muy lejano o tal vez muy cercano. Así que en sí es cosa de tiempo, esperemos que Xbox haya puesto atención a esto, que vean que su consola no está recibiendo las señales correctamente del periférico, porque si es así va a haber serios problemas y puede ser que incluso llegue a tener una disminución de su poder económico como compañía. Pues sí, tienes mucha razón en lo que dices, JC. Bien, ahora estamos con Sonic Z13, Mr. Xbox de Emerald Power, que nos va a comentar un poco sobre lo que estuvimos hablando con JC en el podcast sobre Xbox Live, sobre Kinect. Dime, Sonic Z13, ¿qué tal es Kinect? Tú que eres el experimentado en esto. Pues Kinect es básicamente, como todos los comerciales dicen, básicamente tú eres el control. Y no sé si han visto videos, por ejemplo, de Sonic Free Riders, el juego de Sonic Riders que salió para el Xbox, que tiene compatibilidad con Kinect. Sí. Básicamente el juego, bueno, el aparato está bien detallado porque todos los movimientos que tú haces, sí los hace el muñeco. Y por ejemplo, para ciertos juegos como Sonic Free Riders, Kinectimals, Kinect Fun Labs, cada juego te pide específicamente que hagas poses o que hagas movimientos o comandos de voz y ya tú tienes que hacerlo. Lo interesante de esto es toda la tecnología que le puso Microsoft a Kinect. Si te das cuenta, ¿sí has visto de todo lo que está hecho Kinect? ¿Cómo? ¿Has visto de todo lo que está hecho Kinect? No. Tiene sensores infrarrojos y sensores del calor, algo así. Ah, sí, sí. Y bueno, el punto es que básicamente Kinect está muy bueno, ¿eh? Se los recomiendo mucho, y más si quieren bajar esas llantitas o hacer ejercicio y no gastar tanto en gimnasios y esas cosas, cómprense mejor un Kinect. Kinect funciona perfectamente para ese tipo de cosas. Bueno, de hecho, mira, con JC hablábamos sobre la respuesta del detector de movimiento. ¿Es en tiempo real o tarda unos segundos? ¿Cómo es? Pues para los primeros juegos que salieron con Kinect, que son Kinectimals y Kinect Adventures, a veces hay como que unos bugs o errores que no los detecta, o que, por ejemplo, uno de los errores que sí tiene Kinect es que te pide mucho espacio. Si tú estás muy cerca de Kinect o te haces mucho a la izquierda o derecha, el sensor no te detecta y empieza a fallar el sistema, lo que hace que obviamente pierdas en el juego o algo así. Nosotros estuvimos hablando de eso y surgió el tema porque hablábamos sobre un nuevo juego que parece que se viene, que es el Star Wars para Kinect, una cosa así. Sí. Sí, estuve viendo unos videos que se manejaba el sable láser con la mano derecha y con la izquierda se lanzaba la fuerza. Se levantaban objetos y todo eso. Entonces surgió el tema de que de si Kinect respondía bastante rápido a los movimientos o cómo es la cosa, porque estuve observando y parecía que tardaba un poco, pero quizás sea porque recién se está desarrollando el juego o no sé. Recién hablábamos también sobre que quizá no lo tenemos claro, solamente comentábamos que y te voy a preguntar ahora. Uh-huh. Si en algún momento funciona mal Kinect con otros aparatos cerca, si hacen interferencia o ese tipo de cosas, o nada que ver. No, de hecho no, Kinect lo que hace es, quién sabe cómo es su sistema, el sitio es que nada más detecta a cuerpos en movimiento con calor, o sea, nosotros. Por ejemplo, puede estar tú y detrás de ti puede haber un estante con libros, muñecos y todo, pero aún así el Kinect solamente te va a enfocar a ti. Bien, entonces se evita esto por el detector de calor. Muy bien. Uh-huh. Ahora sí quedó un poco más claro. ¿Y de lo que dices de tardado, sí he visto por qué. De hecho, casi todos los juegos con Kinect, obviamente como están en versión beta o alfa, porque ves que son demos, por eso tardan más en responder. Como por ejemplo cuando fue la IGS, que fue cuando, creo que fue un mes antes de que saliera Kinect, que se me olvidó subir videos a Emerald Tower. Para esta IGS de este año prometo subir ahora ese video. Pero el punto es que cuando los juegos de Kinect están en versión demo, es muy difícil que estén bien, porque cuesta mucho trabajo hacer un juego para Kinect. Entonces, si ves que está muy lento, no pienses que así va a ser en el juego verdadero. Oh, bien, bien. Entonces, queda eso un poco más claro. Y bueno, también te comentaba sobre Sonic Generations. Uh-huh. Que lo vas a descargar, entonces me comentaste. Sí, claro. Sonic pues Generations. Esperamos algunos detalles para Emerald Power. Muy pronto vamos a ver el demo ahí. Voy a tratar de subir videos con mi calidad de celular, no se preocupen, pero ahí van a estar. Bueno, muy bien, Sony Z13. Gracias por esta semi-entrevista que tuvimos. Y nos vemos por ahí. Okay. Hasta luego. See you later. Bien, ahora toca hablar de Firefox. Tú sabes, JC, que ya está disponible la versión completa de Firefox 5. ¿Tú has usado este navegador, JC? Pues al inicio yo era muy escéptico respecto a Firefox. Siempre he usado Internet Explorer. Claro, hay mucho tipo de cosas acerca de que se buguea y se pone todo mal el Explorer, pero recientemente he estado usando Firefox y aunque no tengo la versión, creo que 4, no me jala tan mal que digamos. Al inicio sí jalaba mal debido a que se tardaba en prender, pero ahora como lo uso con más frecuencia siento que está mejor, que está haciendo más rápido. Aún así, no me acostumbro mucho a estos controles, pero en sí es una buena opción de navegador, claro. Para todos los que anden ahí usando navegadores, es una buena opción este Firefox. Bueno, mira, sí, tú dices que tiene la versión 4. Posiblemente en cualquier momento te aparezca el cartel para actualizar a la versión 5. Ya que a mí, por ejemplo, me apareció ayer, que aparentemente desde ayer sí está apareciendo el cartel para actualizar el navegador. Mira, primero, sobre eso que decías tú de que por ahí Firefox tarda un poco más en cargar, yo te aseguro que tarda un poco más en abrirse que los demás navegadores, pero para mí, en mi opinión, es el mejor que hay. Porque, por ejemplo, Google Chrome se abre muy rápido, pero no, le faltan cosas. Me refiero a que, por ejemplo, hasta la última versión que yo chequeé, no tenía lector de RSS. Esto se utiliza para estar al tanto con noticias y puedes usar para ver las noticias en tu celular, para diferentes cosas. Google Chrome no lo tiene. Si tú abres algún feed o RSS, te vas a encontrar con un montón de códigos raros y todas esas cosas que en los demás navegadores, como en Firefox, funcionan correctamente. Además, algo que no me gusta del Google Chrome, por ejemplo, es que Google te obliga a hacer las actualizaciones. Es decir, tú no te enteras que el Chrome se actualiza, porque automáticamente se abre el Google Update y te lo actualiza. Pero si yo estoy descargando algo, o algún archivo pesado, o si estoy usando la conexión a internet, por ejemplo ahora que estamos hablando por Skype, eso me interrumpería, haría que todo funcione peor. Por eso eso es algo que no me gusta, en principio, de Google Chrome. Otra cosa de Firefox, hoy estaba escuchando el podcast de Mozilla Hispano, que es una, una página que pone noticias y se comenta en los foros sobre Firefox, ¿cierto? Y decían que Firefox, es decir, Mozilla, los que crean Firefox, no es una empresa, sino que es una fundación que se dedica a hacer software libre. Es decir, que tú puedes tomarlo y modificarlo, crear complementos, etcétera, etcétera, sin ningún problema. En cambio, Internet Explorer o Chrome están hechos por compañías, como son Google y Microsoft. Y otra cosa que se comentaba es que esas empresas, muchas veces, para acceder a sus páginas, por ejemplo, sobre recursos o alguna cosa de o alguna cosa así que por ahí necesitas consultar, te obligan a descargarte su navegador. Es decir, hay aplicaciones para las que de esa empresa para las que tú necesitas sí o sí utilizar su navegador. Es decir, que te obligan a utilizarlo, como que no quieren que decidas por ti qué navegador quieres utilizar. ¿Qué te parece, JC? Pues mira, esto último que mencionas sí me parece alarmante. O sea, como que te quieren quitar el libre albedrío para, diciéndolo de una forma un poco radical, te quitan tu derecho a decidir. Y en sí, pues Firefox, al parecer sí, parece buena opción. Digo, una empresa, que no es una empresa, una organización, como mencionabas, una fundación sin fines lucrativos, pues sí, parece buena. Y que permita este tipo de individualidad, está muy bueno, de hecho, especialmente por esto que dices del RSS. De hecho, yo ayer una vez lo experimenté cuando estaba tratando de hacer un CD. Experimenté que había una letra de música que no se veía bien en Internet Explorer y que salían como códigos. Y ya en Mozilla salía como una letra de una canción. Así sí, que seguramente esto es una ventaja para Mozilla, digo. Sí, bueno. Es muy bueno el sistema, es más, hasta me lo han recomendado varios amigos y ya yo recientemente lo uso. Sí, bueno, el RSS es solo una de las cosas que se pueden comentar. Es decir, cada navegador tiene sus pros y sus contras. Pero a mí en este caso prefiero Firefox por... Además me acostumbré a utilizarlo, me gusta cómo se ve la aplicación, es decir, la apariencia. Y, por ejemplo, en esta nueva actualización de Firefox, Firefox 5, se pueden visualizar animaciones basadas en CSS3, que es un lenguaje de programación, ¿sí? Y por ahora todos los navegadores van incluyendo las nuevas actualizaciones constantemente, es decir, ninguno está más atrás que el otro. Pero a mí me gusta Firefox por, ya te digo, por la manera de navegar, es lo que a mí me agrada, ¿sí? Sí, no, pues suena todo muy bien, digo, a lo mejor ya, yo también ya me estoy acostumbrando y seguramente voy a cambiarme a él. Bien, JC, ahora me gustaría comentar un poco sobre el hack a Sega. Así es, compañero. No, a Sega, güey, no puede ser, es imposible. Sega, no te lo creo, güey. Sí, en serio. Sí, sí. No. Esta vez le tocó a Sega. ¿Pero cómo? Mano, ¿qué pasó? Bueno, ya. Bueno, así es. Parece que los hackers se enfocaron esta vez en Sega, nuestra querida empresa de videojuegos y creadora de Sonic. Hace unos días, y creo que todavía está así, el foro de Sega y Sega Pass, que son algunas de las páginas de recursos oficiales de Sega, estuvieron fuera de línea. Y según informan fuentes, esto no era simplemente por mantenimiento, como se comentaba, como recibías el mensaje al entrar a los foros o a Sega Pass, sino que alguien había entrado a la base de datos de Sega y había robado información sobre los usuarios. ¿Cómo? O sea, ¿dices passwords y cuentas y todo? Sí, exactamente. Se robaron algunos passwords, pero encriptados, así que no hay mucho peligro, pero igual se recomienda cambiarlo. Estuvieron afectados unos 1.3 millones de clientes de Sega Pass. Aunque Sega aseguró que los datos de pago, como números de tarjeta de crédito, no fueron robados, así que no hay mucho lío, como ocurrió con PlayStation Network, por ejemplo, que se robaron datos de tarjeta de crédito, todo eso. Sí, creo. Pero oye, Sí, pero que se hayan metido a Sega así como así, que te asegura que aún con la nueva seguridad que promete, no puedan volver a meterse aquí los hackers y saquen de nuevo la información. ¿Qué tal si incluso ya sacaron las tarjetas de débito y todo, y ya están comprando cosas por ahí sin que se den cuenta nadie? Oh my god. Pues sí, pero digo, de todos modos se van a volver a meter y va de nuevo, van a poder robar más. Es más, imagínate que roben unas producciones que se planean poner para unos 5 años. Ponle, imaginemos que haya un nuevo juego de Sonic en el 2016. Y ya que se roben el guión de este juego, se lo roben ahorita y lo traten de vender a otra consola. Eso sí sería muy grave, para que vean cómo la seguridad informática es un asunto muy importante. No solamente porque a Sega le pasó esto, sino hay que ver lo que ha estado pasando hace unos meses con WikiLeaks, e incluso han robado varios papeles de gobiernos, para que vean cómo es importante tener tanto protección como contra estos hackers, como evitar páginas no deseadas e incluso que sean innecesarias. Así que Sega, cuidado para el futuro con tus servidores. Y recuerda que siempre va a haber hackers. Cierto. Pero bueno, ya pasando a unas mejores noticias que este hack de Sega, hoy nuestros oyentes podrán saber de tres nuevas películas que se acercan para este verano. La primera de ellas es una de las más esperadas por varios fanáticos de J.K. Rowling, mejor conocida por su obra de Harry Potter. Está Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, en mediados de julio, en todo el mundo. Mira, esta dicen que va a tener ciertas imágenes en tercera dimensión. Así es, señores, tercera dimensión. En 3D. Sí, 3D. Pero no solamente es lo único que se acerca para este verano. También tenemos otra saga, también conocida, mejor, que se llama Crepúsculo. Y esta entrega se va a llamar Amanecer, parte 1. Ya que, según varios productores de la película iba a ser muy extensa y se tuvo que dividir, al igual que con Harry Potter 7, en dos partes. Y ya para aquellos que no sepan, de esta serie trata acerca de un romance un poco moderno de una jovencita con un vampiro muy distinto a los vampiros antiguos, ya que no se ve afectado por las mismas cosas. Pero es una recomendación para aquellos que les guste este tipo de cosas como el romance y un tinte de acción. Además de que algunos pueden considerarlo como una comedia, debido a que algunos fanáticos de la historia original de los vampiros y de hombres lobo, sabemos muy bien las diferencias que hay respecto a Crepúsculo. Y en sí, nos da más risa a veces, pero por otro lado, también tenemos cómo es la historia en sí, un poco entretenida. Y finalmente, nuestra tercera recomendación de películas, tenemos El Capitán América, para aquellos fans de la empresa conocida como Marvel Comics, que va a salir también alrededor de los finales de julio. Así que también hay que andar pendientes de eso. Al parecer es un super soldado con poderes muy fuertes, muy impactantes para la época de la Segunda Guerra Mundial, que va a tratar de salvar el mundo, así que no se la vayan a perder, amigos. Bien, ¿y tú qué sabes más de Marvel? Aunque quizá nos vayamos un poco del tema. Esa es la primera película que tiene, ¿cierto? ¿Sobre él? Pues no es la primera película que haya habido varias películas a través de los años. Algunas han sido series y otras han sido películas no muy conocidas debido a la falta de tecnología que había antes. Ya que hoy en día, con la tecnología que se tiene en la filmografía, en los cines, ya se pueden hacer nuevos efectos. Y en sí, no son muy conocidas las películas anteriores del Capitán América. Es más, se consideran a veces como un mito. Pero por eso es que ahorita hablamos de esta película, ya que se está tratando de sacar a la luz este personaje icónico de Marvel. Junto con, también hay otros personajes icónicos como lo es el Hombre Araña, de quien hablamos en nuestro pasado podcast. Como un villano principal va a estar la Calavera Roja, mejor conocida en inglés como The Red Skull. Así que ahí tienen a nuestro villano del Capitán América. Y va a estar en la Segunda Guerra Mundial, así que no se la pierdan, amigos. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Así que espero que le hayan disfrutado de este podcast, versión número 01. Y estén atentos que probablemente, posiblemente, tal vez, no sé, probablemente, quizás sí, quizás no, tengamos un nuevo podcast la próxima semana o en 2 semanas. Así que estén atentos a estos sus podcasts preferidos. Yo soy JC1301. Yo soy Sony Chavos. Y nos despedimos aquí en este mini podcast de Emerald Power edición 001. 02. No, 01, sí, cierto. 001. Hasta luego. Hasta luego.